¿Qué te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola, bienvenidas a Mujeres Unidas. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy estamos comenzando el verano, así que tenemos un día muy lindo, muy caluroso y ya a pasitos ahí de las fiestas, así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y les cuento también que es nuestro último programa del ciclo 2016, en el cual donde nos encontramos muy contentos, emocionados. Es una serie de sentimientos todos mezclados, como si hiciéramos un cóctel y de todo lo que sentimos, de alegrías, de mucha felicidad por haberlos acompañado, por haber estado ayudando a muchísimas mujeres, por haberlas ayudado a empezar a cambiar su vida, a decir basta. Y aquí feliz les cuento que ahora les voy a presentar a mi equipo, pero hemos tenido un ratito, han venido a visitarnos nuestro control externo, que les voy a dar la bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Sabrina y Abril. Hola, un placer enorme estar acá y compartir con ustedes el programa desde también exterior, pero desde otro ámbito. Muchísimas gracias por todo el año y ha sido un placer enorme ser parte del equipo. Gracias. Hola. Hola, mi vida. Tenemos a Sabrina y a Abril, que han venido un ratito a saludarnos y bueno, y ellas nos siguen cuidando y gracias por todo el año que nos han hecho las críticas para ir creciendo. Así que muchas gracias, chicas, por estar hoy acá un ratito. A nuestro control interno, a Paula y a Nico. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Betsy, ¿cómo estás? Bien. Al ámbito, el área laboral, educacional, Cristina Razo. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, Betsabé, ¿cómo les va a todas? Hola, muy hola. Bien, muy feliz y como vos dijiste, llena de esta alegría de un año que culmina. Sí, sí, donde ahí ha pasado de todo. Tenemos un año, la verdad que intenso. Si tuviese que definirlo en una palabra, sería intenso. Y en el área de reflexión, a nuestra licenciada Estela Pérez Vega. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, hola, Betsabé. Yo también saludo a todos, saludo a toda la audiencia, a toda la Radio Central Mendoza y a la CTA que nos ha dado este maravilloso espacio para poder llegar a tanta gente que necesitaba hablar todas las semanas de algo tan fuerte como es violencia de género. Sí, sí, la verdad que sí, las críticas han sido siempre positivas y muy, muy lindas y así como una esperanza que le hemos llegado a mucha gente. Y te han dado la oportunidad también de que sepas que a mucha gente hemos ayudado con todo el corazón, todas. Sí, sí, sí, sí, la verdad que yo estoy feliz porque es un equipazo, les puedo decir, muy lindo, en el cual hemos trabajado de forma muy, muy linda. Todas me han apoyado a mí, yo les he tirado ideas de temas a tratar, les ha gustado, lo hemos mejorado, si a alguna le ha parecido que se podía mejorar algo, así que para mí ha sido hermoso porque hemos tratado todo y lo que nos falta es seguir tratando para el año que viene, así que a todas muchas gracias. Y bueno, y les cuento, chicas, que en un ratito vamos a tener nuestra invitada, Janet Maldonado, nuestra abogada. Yo ya le digo que es nuestra, así que en cual también nos ha ayudado mucho, nos ha servido mucho todo lo que nos ha dicho ella, nos ha enseñado, y nos ha enseñado a poder ver la ley, tanto como Cristina Razo, a poder entender la ley de una forma más fácil, no tan estructurada como son las leyes, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos han seguido por Facebook, por WhatsApp, que nos han mandado mensajes, ya sea en la página o en forma privada, porque he recibido muchos mensajes, a todos aquellos amigos que han querido ser amigos de nosotros, que después de cada programa me llegaba una lluvia así para aceptar amistades nuevas que nos habían escuchado, así que a todos ellos muchísimas gracias. No los puedo nombrar porque yo les cuento que por semana tenía más de 50 solicitudes que nos enviaban y de agradecimientos, así que a cada uno de ellos muchísimas gracias. Pero a los que sí quiero saludar uno por uno han sido a todos nuestros invitados, nuestros profesionales que hemos tenido, que nos han ayudado cada uno desde su lugar de trabajo, desde su mirada, lo que es violencia de género, y nos ha servido muchísimo porque hemos abarcado, yo creo, que todas las áreas al menos en esta primera parte, nos faltan más y nos faltan profundizar más temas. Así que yo los voy a ir nombrando y les voy a ir contando así. Julieta Antúnez Ríos, Estela Bastía, que vino a visitarnos dos veces en dos oportunidades, Alejandro Fragapane, José María Galván, Janet Maldonado, nuestra abogada, que también nos ha venido a visitar en varias oportunidades, Sonia de Alberto García, diputada Patricia Galván, Nicolás Balmaceda, Juan José Barreras, Omar Ochi, nuestro escritor joven, que sí, también después de que nos vino a visitar ha publicitado varios libros más, y bueno, por lo que he sabido han sido bastante exitosos, así que mucha suerte y a seguir escribiendo. A Jorge Ramírez, Fundación Accionar, a la licenciada Vilma Alex, a ella la vamos a felicitar porque es un gran trabajo el que hace, todo el que ayuda en forma gratuita es una gran labor, porque es muchísimo lo que le da a la sociedad. Bueno, y ellos nos han llamado para decirnos que hay mucha gente, muchas chicas, muchas mamás y muchas mujeres que, nombrando nuestro programa, han ido y han empezado a encontrar esta nueva vida, este camino nuevo para este 2017, que va a venir seguramente con mucha más alegría para ellas. Les voy a contar una cosita. Acá voy a saludar un saludo especial a Rosana Dottori y Gonzalo Palacios, que ellos son nuestros artistas que escribieron la obra de teatro Libre, y yo les cuento que en este momento están nominados a los premios Escenario, Mejor Obra del Año, interpretación de su protagonista bailarina Ivana Chavarini. A ella les mandamos la mejor de felicitaciones y los invito a todos ahí en la página de Escenarios, Premios Escenarios, ahí pueden votarlos, la obra Libre y la bailarina Ivana Chavarini, que es una obra excelente, la verdad, que habla, es lo que es la violencia, pero yo ya se los he dicho a ellos personalmente y bueno, y a cada uno de ustedes, que es de una forma tan muy, muy, muy real, porque es sumamente real, pero con una delicadeza, se nota que está hecha con el corazón y con el mayor de los cuidados, así que a ellos yo la mayor felicitaciones y muchos éxitos. Ganen el premio o no, ya han ganado, porque ya con la ayuda y el aporte que han hecho es increíble todo lo que están ayudando a la sociedad y a muchas mujeres, y a la que hemos salido nos ayuda a decir qué suerte que ya no estoy ahí. Así que un beso grande. A María Cuyén también un saludo grande, ella también estuvo presente, también nos ha estado mandando saludos en estos días. Claudia Lucero, Maximiliano Campo, Camila Moyano, Gabriela Ortega. Y bueno, chicas, a todos ustedes muchísimas gracias porque fueron parte de Mujeres Unidas, porque fueron parte de cada uno de los temas, y desde su trabajo, desde su óptica, desde su forma de ver, tanto mujeres como hombres, que tenemos hombres que están de acuerdo a este no a la violencia, ni una más, que empezamos a hacer una más, ni una menos, que empezamos a hacer una más, como yo digo, así que a todos ustedes muchísimas gracias. Y yo les cuento que viendo la fecha en que nos encontramos, para mí lo ideal era hablar y que podamos decir todas aquellas cositas que nos quedaron en el tintero para poder expresar, para poder que podamos hablar y que podamos decir, y bueno, y que cada una vayamos complementando esto, y que ya no hayamos, que este tema se siga hablando en las escuelas, se siga hablando en las casas, que nos sigamos fortaleciendo como sociedad, como mujeres, y bueno, que a nuestros niños les empecemos a enseñar una vida sin violencia. Yo me quedo con eso, una vida sin violencia, y vamos a un tema musical y ya volvemos. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Facebook.com/ Sigue y sigue. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó. Estamos volviendo con Mujeres Unidas, siendo las 16:14. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestra abogada. Hola, Janet. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ahora antes de ir con vos, recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033, en nuestro Facebook Mujeres Unidas Podemos. Y recuerden que la pueden bajar la aplicación de la radio por Play Store, Radio Central Mendoza. Allí todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde estamos. Y ahora vamos a hacer un receso por este año hasta el 2017, pero sigue habiendo música, siguen habiendo otros programas, así que los invito a que todos lo sigan escuchando. Janet, yo quería que vos nos siguieras contando, porque vieron algunos temas que nos quedaron en el tintero, y vos nos enseñaste también, junto con Cristina, a ver, y hay partes de la ley de la 26.485 que uno tiene que saberlas para que nuestros abogados nos ayuden a que esto se aplique. Contanos todo lo que vos quieras, todo lo que faltó, porque hemos hablado de todos los temas, así que... Bueno, los temas que habían faltado o que quedaron pendientes, porque realmente la problemática es amplia, es dentro del punto de vista de la violencia económica. Recuerden que la ley no solamente busca atacar o eliminar la violencia de género, sino que trata de eliminar todos aquellos patrones que tienden a la desigualdad. ¿Qué? Es decir, todas aquellas cuestiones que aumentan la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Una de estas cosas, como vimos hace dos o tres programas atrás, es el tema económico, que es fundamental a la hora de la sumisión. Entonces, la libertad, la independencia económica también de algún modo están garantizadas en la ley. Entonces, una de las formas de violencia de género es la sustracción de los bienes que son de la mujer, que son propiedad de la mujer, o el desapoderamiento de los bienes. Es o muy la tarjeta de débito y tarjeta de crédito de las que trabajan y luego resulta que no pueden disponer de su sueldo. Eso es, también es una forma de violencia. Entonces, primero que los recursos propios, ya sean por trabajo o porque son heredados o porque son donados, son propios de la mujer y es ella la que debe y corresponde que los administre. Entonces nos pasa en muchas oportunidades que alguna mujer, voy a poner un ejemplo, cobra una herencia, como no alcanza para comprar algo muy grande o una casa en forma independiente, termina aportándolo a mejoras en el inmueble, pero esas mejoras que aporta no quedan registradas en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a divorciar, resulta que le tiene que dar el 50% a su marido. Y muchas dicen, bueno, pero yo aporté mejoras a esta casa que no fueron solamente puestas por mi cónyuge. Y la ley realmente, en el Código Civil y Comercial, le garantiza el derecho a la mujer o al hombre, pero generalmente pasa en las mujeres desprevenidas, que ellas reciban en compensación eso que han puesto en más en el bien ganancial. Entonces es importante dejar un registro de lo que yo recibo. Si yo voy a recibir por herencia algún monto de dinero, es bueno que en el proceso sucesorio eso quede registrado, cuánto es lo que yo recibo. Y después que yo guarde todos los comprobantes de gastos, si yo voy a hacer algún viaje o voy a hacer algún aporte en el inmueble, o si vamos a comprar un auto, bueno, va a cuadrar la fecha. Entonces, de esa manera va a quedar algún registro del aporte extra que hace la mujer con bienes propios que no solamente son gananciales. Entonces, estas cosas son importantes. Igual, otro tema que a mí siempre les digo a mis alumnas, especialmente de la facultad, cuando con el tema de las concubinas, mal llamadas concubinas, uniones convivenciales. Porque las mujeres están, y les digo, es solamente las mujeres, están totalmente convencidas que después de X cantidad de tiempo es como si fueran matrimonio. Entonces compran bienes o aportan bienes y resulta que después de un tiempo se encuentran que no son como si fueran matrimonio. Entonces se encuentran en situaciones de desapoderamiento patrimonial. Si bien el código ha regulado de manera mejor las uniones convivenciales, les ha reconocido derechos alimentarios. Cuando se hace la registración de la unión convivencial, y eso es importante, hacer la registración, ya de ahí sí la ley le reconoce que hay una sociedad, hay una semisociedad conyugal o una ganancialidad en los bienes que se aportan, pero de ningún modo las asimila a cónyuge. Entonces esto también es muy importante porque no van a tener derechos hereditarios después cuando muera su pareja. Todas estas cosas que tienden a inducir a confusión, después cuando se dan situaciones conflictivas de fallecimiento del concubino o de divorcios, resulta que las mujeres se encuentran desprotegidas porque creían que estaban avaladas de algún modo o amparadas por la ley y resulta que no lo están porque no tomaron los recaudos necesarios para lograr esa protección legal. Entonces, la información que nosotros damos a través de la radio es más que valiosa para que la mujer, sin necesidad de pelearse con su marido o su conviviente, tome recaudos legales para asegurar que todo aquello que ingresa extra al patrimonio común quede registrado. Esto es, no sé si quedó claro. Quedó súper claro y es muy interesante porque hay muchas cosas que uno no las sabe o por ahí las escucha de boca en boca y no sabemos bien de qué se trata o de qué. Yo siempre digo de los de las uniones convivenciales y que las mujeres, porque a mí me tocó en una clase, todas las chicas me dijeron, no, profe, si en realidad después de 5 años es como si fuera tu marido. Y a a coro respondieron todos los varones y le dijeron, no, tonta. O sea, en realidad ellos tenían re claro que el convivir no les generaba ninguna responsabilidad patrimonial, y las chicas estaban convencidas de que sí. Claro. Entonces, no es que uno esté en contra de las uniones convivenciales, sino que es una elección de vida, pero una elección que tengo que hacer informada y consciente. Claro. Sí, pero mientras todo está bien, somos todos buenos. El tema es cuando empiezan a aparecer los problemas y las diferencias, o hay una, digamos, como ha pasado, como decís, o el fallecimiento del cónyuge, o en un caso de separación, ahí te das cuenta que no era todo tan color de rosa. Aparte, es muy normal, perdón, la única, que todas las uniones convivenciales empiezan con aportando cada uno el granito de arena, pero después empiezan a comprar cosas en común, y es bueno que eso quede registrado también. Sí. El casamiento civil, que como avance en la sociedad, tiene que ver con un contrato, y este contrato implica la posibilidad de que también se ha ido modificando con el tiempo, y que hoy plantea la situación de derecho en cuanto a los integrantes de ese contrato económico, sobre todo, que es el matrimonio. Si no tuviera valor, nosotros no entenderíamos por qué el matrimonio homosexual, el matrimonio, la comunidad homosexual se peleó tanto y que le encontró tanto valor y tanta diferencia a la unión convivencial, que era lo que le ofrecía una sociedad que no quería que el matrimonio igualitario estuviera legalizado. Por eso nosotros tenemos que pensar que justamente el matrimonio es igual para todos y para todas, porque implica la posibilidad de un contrato que nos garantiza protección, protección no solo a nosotros, sino a esa familia que estamos intentando armar, y además protección con respecto a las obras sociales, con respecto a las pensiones, luego si alguno de los dos fallece, a la cuestión hereditaria que decías vos, y todas esas cosas que uno no piensa cuando, bueno, piensa obviamente solamente en el amor. El amor, que es el que inicia esto, entonces dice, bueno, uno, los papeles no importan, los papeles no importan. En este caso, y más que todo para proteger a las mujeres, que han sido las que históricamente, en este sentido, hasta por el contrato, porque este contrato también establecía diferencias de dominación en un principio, diferencias en el apellido, diferencias para anotar a los hijos, diferencias en qué casa debía convivir, quién tenía que seguir a quién, quién tenía. Este contrato tiene es un sello de una sociedad y de la cultura de esa sociedad. Hoy nosotras también tenemos que hacer que ese contrato refleje a una sociedad que plantea que este contrato debe ser entre pareja, entre iguales, pero que preserve la seguridad de todos los integrantes de esa sociedad de igual forma, y de los hijos y de los que quedan si alguno de los dos fallece. Mira, las mujeres tenemos que defender esto específicamente. Totalmente, y de alguna manera estar como informadas y autoinformadas. Hasta si se compra un auto, la mujer tiene que saber qué patente tiene su auto. Es una cosa tan aparentemente sencilla, pero en caso de una separación violenta y brusca, como puede ser en caso de violencia de género, si no te sabes el número de tu patente de auto, no vas a ir a poder decir que eras dueña de un auto. Ir a reclamar al registro. Nada, y demás. Exactamente. A ver, muchas de las situaciones de violencia acarrean aparte una sumisión económica. Entonces, obviamente, eso implica que la mujer no puede saber cuánto gana el marido, ni en qué lo gasta, ni qué auto compra, que era lo que hablábamos la otra vez, de que la pareja sea la que se encargue de elaborar cuál es el proyecto familiar. Y otra cosa que trae el código, que no hay que tenerle miedo y que no hay que verlo con malos ojos, es que hoy en día se pueden hacer contratos prenupciales y se puede reglamentar los matrimonios, el régimen de bienes, porque a lo mejor no quiero que sea un régimen ganancial, quiero que sea un régimen donde cada el cónyuge tenga sus bienes por separado a medida que los va adquiriendo durante el matrimonio. Y es completamente legítimo. Hace un par de semanas nos informaban que se han registrado solamente 5 contratos prenupciales de personas que se casaban por segunda vez. Es decir, evidentemente, personas que tuvieron algún problema y, bueno, ahora se querían volver a comprometer, estaban dispuestos a formar una nueva familia, pero regulando sus derechos patrimoniales en igualdad de condiciones, teniendo las cosas claras, cada uno manteniendo su independencia económica y patrimonial, pero formando perfectamente una familia. Sí, eso después, siempre en la segunda, cuando te va mal en la primera, ya en la segunda aprendes y decís, no, acá... Bueno, la idea es eso. A ver, la idea de difundir todas estas cosas es que no nos caigamos para aprender, que podamos tener toda esta información a la mano, porque el derecho nos da toda esta paleta de posibilidades y por mala información o por desinformación no las tenemos. O a veces por una cuestión de mirada social, que dicen, ay, ¿cómo vas a hacer? ¡Qué mala! No, o sea, también hay algo que es como que el contrato prenupcial, como que lo ves para la gente que tiene muchísimo dinero, prácticamente inaccesible para muchas personas, y no es así. No, es algo que es para todas las personas, contrato que haces antes, no sé qué me queda. A lo mejor tengo una modesta vivienda, es como decís, no hace falta tener una mansión para hacer un contrato prenupcial. A lo mejor tengo una modesta vivienda o un automotor, y la verdad es que no quiero que después de con el matrimonio se termine licuando el valor dentro de la masa de los gananciales. Entonces es bueno mantener esa división patrimonial, y bueno, seguimos siendo felices, seguimos conviviendo, y no tiene por qué afectar lo patrimonial el tema del afecto, porque es planteado desde la sinceridad y de la honestidad desde un principio. Me parece que es fundamental verlo desde ese modo. Cristi, ¿vos no querés agregar algo antes que nos vamos a un tema musical que te haya quedado por decirnos? Es cortito, lo que yo creo que ha quedado pendiente, o por lo menos me gustaría recalcar en el final, en el último programa, es que las mujeres tenemos que salir, tenemos que encontrarnos con otras mujeres. Eso es lo único que nos salva. Sí. Dice la canción, mujer que se organiza no plancha más camisa. Mujer que se organiza no recibe más paliza. Y pueden seguir haciendo todos los versos que quieran. Mujer que se organiza, ese es el pedido. Mis intervenciones han tenido siempre en el mismo sentido, todas mis intervenciones. Las mujeres tenemos que reunirnos, mujeres unidas, salir, encontrarnos con otras mujeres. La CTA está para eso. Nosotras lo que intentamos es que sea un ámbito donde nos reunamos. Las excusas pueden ser varias. La radio es una. La excusa puede ser la organización de una marcha. La excusa puede ser el encuentro para hacer poesía, el encuentro para... Pero es el hecho de salir de la casa, encontrarnos con otras mujeres y de esa forma poder discutir estas cosas, hablar estas cosas y salir las que están viviendo situaciones de cualquier tipo de violencia o de abuso. Y esa es la invitación, y en eso soy redundante, porque es la única salida para todas nosotras. Sí, hacer redes sociales, vivimos encerradas y tenemos que salir. Y bueno, cada una que vaya encontrando su lugar. Y después de que las personas que han vivido violencia siempre quieren quedar haciendo algo de vuelta a la sociedad, las que quedan una más. Así que yo me voy con ese tema. Muchas gracias, chicas. Seguiríamos un montón, pero bueno, el año que viene vamos a seguir ahondando estos temas. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Muchas gracias. Para nadie, que nada merece tus lágrimas. De Mendoza al mundo. No es al que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se queda en el molde. Te falta mirar un poquito al costado. falta mirar un poquito pa'l costado. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial. Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Y yo no sé si es el escote en tu espalda. O si será lo cual tú te falta. Estas curvas que me nunca a mí me atrapan. Y sobre tus sabes no despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? que se acabó. Continuamos con Mujeres Unidas, siendo las 16:36. Y yo te traje un regalo, como siempre te traigo frases. Yo te traje hoy un regalo para ti. Una tijera para cortar todo aquello que te impide crecer. Un borrador para borrar de tu historia todo lo que te hace daño. Un pájaro para que te enseñe a volar alto y cantar con libertad. Una tinaja para añejar el cariño y la madurez del amor. Un frasco transparente para conservar las sonrisas y sin tapa para escuchar su alegre sonido. Unas agujas grandes para tejer sueños e ilusiones. Y un revolvedor y un rebobinador de películas para que recuerde los momentos más felices de tu vida. Bien, bendiciones. Y ahora te dejo con Estela para que nos cuente, que nos digas todo. Realmente todo ha sido, lo que quieras, todo lo que más importante te parece que nos hace falta en estas vacaciones para seguirnos fortaleciendo. Yo creo que es eso, que lo que hemos pretendido desde tu programa, y era tu idea básica, que de alguna manera todas las personas que en algún momento sufrieron o sufren violencia de género, tengan elementos, tengan técnicas, tengan pequeñas modalidades para poder salir adelante y venzan sus miedos, no tengan ningunos temores, no aprendan a decir basta de alguna manera y quieran elegir una nueva modalidad de vida. Creo que lo has logrado en un alto porcentaje, y bueno, lo seguirás logrando, Betsabé. Hemos tratado de seguirte, de acompañarte, de no repetir temas, que era una de mis grandes preocupaciones. Y hoy estoy muy bien, muy contenta, emocionada, como vos dijiste, sí, con planteamientos de fin de año y nuevos bríos para un 2017 que esperemos sea mejor, y que lo haga cada uno de nosotros mejor. Y sí, hay una noticia que me impactó antes de venir para acá. Alejandra Yanco, que la conocemos desde la televisión, la chica de 31 años de San Carlos, apareció y apareció sin vida. Y lo tenemos que decir porque lamentablemente es una menos, pero apareció. No quedó como en el vacío, como han quedado tantas noticias en el vacío. Ahora toda esta presentación a través de los medios, todo este poder decir las cosas que nos ocurren, no tener miedo, hay que seguir hablando por los medios, vecino a vecino, el boca a boca, ayuda mucho a estar informados. Y cuando uno sabe, uno puede prevenir en primer lugar y puede evitar en segundo lugar. Esa es la idea. Yo me he quedado un poco con las estadísticas y la verdad es que me quedo y me impacto y lo quiero compartir con ustedes. En estos últimos años en la Argentina hubieron muchísimos avances a favor de la mujer y esta brecha de género, pero por supuesto queda muchísimo por resolver. Y cuando hablamos de la mujer, ¿te acordás que trajimos el tema que tenía que ver con la mujer universitaria, la mujer profesional y los cargos gerenciales? En este país solo han alcanzado un 3,4%, y la verdad es que eso me impacta. En realidad, puestos de mando son muy bajitos en el marco femenino. Para lograr esto es necesario mejorar el acceso a la tecnología digital, básicamente, a la información, al estudio, al análisis, y hay porcentajes considerables en favor del varón: el 27% del empleo, el 25% en la participación de la economía. Argentina está en un puesto 33 con respecto a 144 países. Como en un puesto 33 no estamos tan mal, pero tampoco estamos adelante. Estamos como el 7, ¿viste? No es mala nota, pero tampoco la mejor. Zafamos. Sí, es como que estamos zafando y tenemos que ir avanzando y mejorando. Recién se tiene planeado que para 2186 se alcanzará una prioridad de la mujer en los puestos de envergadura. Y es como mucho tiempo. Y los cuatro puntos fundamentales son salud, participación económica, logros educativos y empoderamiento político. Bueno, de eso se trata. Las mujeres tienen que estar, y no solamente la prima, la vecina, la novia de subir a los puestos políticos. Mujeres capaces, mujeres que tienen un qué decir y un por qué decir. Y es muy linda la militancia. Todo lo que la han vivido y todo lo que se ha participado es importante. es necesaria, pero no quedar en el puesto básico de la militancia, que es un poco el secretariado, ir un poco más allí, arriba, ir un poco más allá y tener puestos de decisión y de definición que hace mucha falta. Otro ámbito que sigo pensando, porque yo escucho muchos noticieros, uh-huh, por mis horarios de trabajo, llego a los noticieros, y en el ámbito judicial aún la mujer resulta discriminada, todavía falta. Si bien salió la ley 26.485, todavía no se implementa en su totalidad. Aquí lo hemos hablado con Janet, con Cristina todo el año, pero nosotros somos los que tenemos que ayudar a que eso cada vez se implemente más acotadamente, más en cada detalle. Aún nos gana la impunidad y la excesiva tolerancia social. ¿Y qué habrá hecho? Y esta mujer pobre, el pobre, y nos quedamos ahí. Es muy importante que este tema siga instalado en los medios, como dije hace un rato, y que el público tenga una noción de lo que ocurre y cómo ocurre, porque es dramático y es terrible, sí, lo que vive una mujer con violencia de género. Y no se debe tapar la realidad. Existe un sufrimiento que es silencioso, que muchas veces termina con la muerte de la víctima, como en el caso de Alejandra Yunco en este momento. Tanto el Consejo Nacional de la Mujer como la Defensoría General de la Nación están muy preocupadas por este flagelo, pero solos no pueden. Necesitan de nosotros, necesitan de nuestra participación y, por sobre todo, de nuestro compromiso, un compromiso activo, donde conozcamos a través de la información, donde, si bien hacemos una denuncia que hasta puede ser anónima, no nos dé miedo y la hagamos, y no cerrar los ojos, que es la forma que a veces tenemos de evadir o, sí, de no darnos cuenta, cerrar ojos, cerrar oídos. Sí, con lo que vos decís, sí, algo que a mí me impactó en las noticias, la mujer esta que mataron en San Martín, que primero dijeron que era un robo, para, sí, mí, digamos, dentro es lo que poco que he escuchado, para mí es un femicidio. Sí. Falta investigar seguramente muchas cosas, pero aparentemente no le han robado nada, es una mujer, es una familia conocida en San Martín, digamos, no, yo cuando la vi la vi una cara que le he visto, ¿viste? Sí. Bueno, no es una cara así, una más del montón, como vulgarmente se dice, sino es justo una mujer, no le falta nada, el celular que aparentemente le habían robado lo había olvidado en su casa. Entonces, para mí eso está en un marco de un femicidio, que todavía legalmente no lo han dicho a viva voz, pero yo creo que ahí la familia y toda la gente que lo conoce hicieron una marcha pidiendo justicia por esta muerte, una mujer de 45 años, muy joven y con una vida por delante, y con hijas muy jóvenes que todavía la necesitan mucho, así que... Y en el caso de esta mamá de San Carlos, también, es el marido y el cuñado los que están detenidos y principales sospechosos, sí, es un femicidio más en Mendoza, que ya superamos lamentablemente todas las sí, estadísticas. No sabes que... país. Que eso también traje un poco de información, porque yo ya te dije, me quedo muy impactada con todo esto. Si vemos en este 2016, han habido 2.128 casos. Del 42%, los agresores han sido el novio, o un concubino, o un marido. El 40%, el agresor, una expareja. El 15.2%, la agresión ha tenido otra clase de vínculos, hermanos, padres u otro familiar. Y realmente de estos casos, el 35% tiene una condición precaria, y las mujeres afectadas tenían entre 24 y 44, 45 años. Otro aspecto importante es unificar las causas, porque el 30% han tenido intervención del juzgado civil y el 70% la intervención a nivel de nación. O sea que son causas que están separadas, con expedientes separados, y cuando las unificamos nos asustamos, porque es terrible lo que uno se entera de la misma persona, tanto de agresor como de víctima. Los organismos oficiales se están ocupando y saben qué hacer y cómo lo están censando. Se está preguntando, están tratando de investigar cuántas condenas han habido, cuáles han sido efectivas. Si esto conlleva un profundo análisis, y a veces lento, por eso es lenta la justicia en algunos casos, porque tiene que ser certera. Entonces, nosotros por eso, desde los medios, desde un teatro, desde el boca a boca, tenemos que ser colaboradores, como dije al principio. Y todo esto es un proceso. También ellos quieren saber si hay o no arrepentimiento, porque siempre la idea es volver a reunir. reunir, pero hay casos que es imposible volver a reunir, porque es no solucionable. Hay que saber cuáles casos tendrán patrocinio gratuito, si hace falta o no la pulsera o el botón antipánico, se deben construir refugios, también el Instituto Provincial de la Vivienda debe construir casas. En general, en estos casos detectados en Mendoza, hay gran precarización laboral y el 50% tiene problemas de vivienda. Lo demás es educación, formar un canal de contención y de comunicación, desde todo lo que dije antes, los medios, los teatros, el boca a boca, así, el compromiso. Así como, yo quería agregar una sola cosa, sabía lo de la chica de Potrerillos, lamento mucho la noticia, es muy triste. De San Carlos. Y los invito a todos a un real compromiso social. Porque todos pedimos por justicia, pero en este pedido de justicia tiene que ir acompañado de un compromiso social de todos aquellos que sabemos algo, poder aportarlo al sistema judicial para poder esclarecer estos temas. Estos temas no se esclarecen por sí solos, no es solamente una cuestión de pericias científicas. Hay mucha gente que sabe y calla por temor. Esto es muy importante para erradicar la impunidad, no solamente en materia de violencia de género, sino en muchos otros ámbitos. Comprometerse, no tener miedo y denunciar y manifestar todos aquellos que sepan algo. La señora de San Martín también, alguien pudo haber visto algo y puede ser útil para esclarecer los hechos, para saber quién fue, cómo, si no fue un robo, es fácilmente de darse cuenta, porque seguramente no hubo un atraco ni un forcejeo de sacarle una cartera o un celular. Entonces, todas estas cosas es importante que como sociedad nos comprometamos a empezar a aportar datos, a salir del silencio para poder ayudar también a los órganos judiciales a que esclarezcan esta situación. Y acelerar procesos de alguna manera. Empezar a involucrarnos y ser parte de este compromiso social, que desde el más chiquito al más grande hay que hablar. Exacto. Bueno, Estela, muchísimas gracias. El tiempo se nos vuela, siempre es corto para todas las cosas que nos traes, todo nos ha servido. Y bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. Quien quiera quererte tendrá que saber. Thank you. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Continuamos con Mujeres Unidas, siendo las 16:51. Y bueno, y te voy a recordar unos teléfonos que es en forma gratuita para que vos vayas dando tus primeros pasos y empieces un 2017 con un mejor augurio. El 144 para orientación y contención, el 911 para denuncia, la Fundación Accionar 0800-333-4098, San Martín 1035, piso 5, departamento o oficina 23. Recordá que todos los lugares que te doy son de forma gratuita y todos están con profesionales de los que vas a ir necesitando. Nuestra abogada Janet Maldonado, los miércoles de 14 a 17 horas, en Rioja 1509. Bueno, unos miércoles más la vamos a tener, así que antes de fin de año tenés que decir basta y cambiar tu vida. Dirección de Género y Diversidad, 424-1862. Y bueno, Estela, antes que no nos podemos despedir, aunque sea unos dos o tres tips, porque el programa huele, es así. Mira, que la fragilidad que pueda sentir una víctima de género se convierta en una fortaleza. Si recibe alguna crítica y le queda alguna herida, que no le quede nunca resentimiento. Cada uno debe ser responsable de uno mismo y tener la fuerza de automantenerse. Así que buscar formas de generar dinero propio para no tener miedo a quedarse sin ese dinero que también habló Janet en la tarde de hoy. No sentir que el mundo está en contra de uno mismo. Pensar que cada vez puedo más y uno no se puede permitir repetir la historia. Cambiar el modelo. Perfecto, muchísimas gracias, Estela. A todo mi equipo le quiero decir muchísimas gracias por todo este apoyo, a cada uno de mis invitados, gracias por el apoyo, por creer en este proyecto, a cada uno de ustedes por estar miércoles a miércoles, y como te digo siempre, no te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. En el 2017 te espero porque tengo un compromiso con vos. Un beso, chau chau. Tu vida es ahora un lienzo blanco, dibújale el paisaje que tú quieres.